mí me gusta tomar mis tragos por la mañana. En todo el día, todas las noches, sin que nadie me diga nada. Lo mismo martes, lunes o domingo, miércoles o jueves, viernes y sábado. Para mí cualquier día es igual. Soy de esos que porta caño, tiran la pata, lo dejan todo, se mueren y no gozan nada. Dame un trago, dame un trago, dame un traguito nada más, dame un trago. Las mujeres y los tragos, sí, son señor, para gozar la vida. ¿Cómo no? Que se queme en el infierno, sí, quien diga que eso es mentira. Dame un trago, dame un trago, con un morito de bacalao bien sabroso. Dame un trago, dame un trago, saladito, saladito, así saladito. Dame un trago, dame un trago. Los campeones, dame un trago, dame un trago, dame un traguito nada más.